animarte a él. No daré mi amor a nadie más. Solo él es mi Dios, te alabo, mi Señor, te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy a cantar. A veces el maíz no quiere a mi vida volver a ser. El Espíritu Santo es mi guía. ¿Cuántos creen que Cristo viene, hermano? Vamos a cantar este canto que dice así, ¿ves?